Discurre allá violento el oleaje, en plumajes serenos blancos, cual regalo al fin de tu vida. Todo gris el pensamiento en silencio allá. Se oyen las algas y los vaivenes de los grandes lechos de piedra. Y sus huecos cuando todo es soleado y no es tanto como ahora. Ahora es todo gris. Lo recóndito viaja con nostalgia en desbandada. Todo gris y bailan los barcas y hasta celebran lo que ya se ha ido, los peces al unísono. Y ellos lo mueven todo.